Vacilón de la mañana. Un experto ha causado aquí un tremendo debate en las redes sociales porque dice él que los que celebramos cumpleaños a nuestros niños menores de 5 años somos unos enfermos mentales. ¿Qué? Queremos saber si tú celebras cumpleaños, sí o no. Randy, cuenta. El baby shower de la niña mía, antes de nacer, yo compré bebida, hice de todo. A mí lo que me regalaron, 2 cajas de pan y 30 pesos. Fernando, buen día, vacilón de la mañana, cuenta. Vale la pena invertir un dinerito en esos niños, pero mira, hay que ser inteligente, porque si tú te enfocas en la fiesta del niño y le dices a los invitados, no hay bebida, solo llegan las mamás y los niños. Y los Vacilón de la mañana por Mega 97.9. All right, ¿qué más? Deja ver por aquí, Sensation, boletitos. Tengo boletos para el Festival de Independencia Colombiana. Ya sabes que va a ser el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el grupo Niche, el gran combo de Puerto Rico, India, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, y sorpresitas. Después el After Party, ahí mismito en Elizabeth, New Jersey, en Barcode. Después, ¿qué más? El próximo sábado 13 de julio estamos en Santiago, República Dominicana, Lovera Discotec, la discoteca Nightclub, Lovera Nightclub allá en Santiago RD. Voy para allá a gozar. ¿Qué más? All right, Sensation quiere unas salsitas clásicas romantic style. Comienza con una de Frankie, por favor. Pero live. Ok. Salsita clásica romántica en vivo. Claro que sí. Call me toll free. 1-800-315-9790. La original mega mezcla con Alex Sensation. Buenas tardes. Quiero hacerte el amor y tú te alejas. Quiero besar tus labios y me esquivas. Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa. Y cuando llego al cuello, no me dejas. Quiero hacerte el amor sin más respeto que el que exige la piel y la nobleza. A la cabeza quiero llenarte, llenarte toda, que nadie de los dos te dé vergüenza, que puedas navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo y el tiempo que se va, ya no regresa. Quiero hacerte el amor sin más esperar. Quiero hacerte el amor, quiero que sientas que la vida se enciende dentro tuyo con el fuego que corre por mí. A la cabeza quiero llenarte, llenarte toda, que nadie te lo dos te dé vergüenza, que puedas navegar sobre mi cuerpo y hacer lo que te vuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo y el tiempo se va, ya no regresa. ¡Ay! ¡Dile, Franci! ¡Oye, Pozo! Quiero hacerte el amor. Quiero morderte los labios, mamita. Quiero llenarte toda y sentirme dentro de tu cuerpo. Quiero hacerte el amor. Sentirte, mamacita, todita. Quiero que aprender del amor mil cosas nuevas. Que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Y esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas, volví a levantarme del suelo. ¿Dónde? Y donde tú me dejaste. Y esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Y hoy que tú abandonaste. Salsita clásica romántica, pero en vivo, live. Cosas. Dale, Willy. Alex Sensation. Pequeñas cosas de vivir conmigo. Pequeñas cosas que el tiempo no olvidó. Aún están presentes y siguen atentos tus recuerdos. En mi corazón. Amén. Ha sido imposible. Pero que sea. cita clásica romántica en vivo. Happy 4th of July, Alex Sensation. Si esto no es amor. Que lo intentas de salvar a toda costa este amor, pero algo salió mal y en nuestras vidas finalmente salió a flote la razón. No podíamos seguir de esta manera, repitiendo día a día el mismo error. Era tonto, era absurdo andar a ciegas, cada uno avergonzado de los dos. Pero yo estoy con mi vida, tú estás con él. Doble será la pena. Esto no puede ser. Con ella, tú estás con él. Doble es el problema. Doble cuando se piensa bien. Alex, ponme una de el maestro Willy Colón en vivo. Y tú le este papel, que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Carnita, chicken pollo, fish, camaroncito, langosta, lo que tú quieras. Happy 4th of July, Alex Sensation en vivo con La Mega Mezcla. Buenas tardes. Solo, solo, solo. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel. De la luna que mira, del sol que te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Yo no celo, no celo, no celo, a mi corazón me arde, me arde. Yo no celo, no celo, no celo, el corazón me arde, me arde. Yo siento, aunque nunca podrás ser mía. Mírate, yo te miro sin sentirte, yo te siento. Y dale, yo te hablo. Y a en vivo. Periódico de ayer. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada. Al otro día ya noticia confirmada. En la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Fue un titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un retrato que corté y en el álbum del olvido lo pegué. Pero tu amor es un periódico de ayer que nadie más y más y más procurará leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada. Y ahí la tarde materia olvidada. Tu amor, tu amor es un periódico de ayer. De la hora Lola, pa' que sufra. Juega. ¿Para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Cómo? Un periódico de ayer. Vete, camina y apártate de mi vera. Apártate de mi lado. Un periódico de ayer. Mamacita, tú creías que eras la brava y el zapa con te boté. ¿Para qué leer un periódico de ayer? A tu casa yo no voy, polito, va a me tumbar la chaveta, la chaveta. ¿Para qué leer un periódico de ayer? Pero esa negrita es mía, mi pana, si azúcar le echen los pies. Salsita clásica, romántica, pero... De mi oficina, Soba Manison, vaya. Live. Ok. Prepárame la línea, vamos. Dale una de Gran Combo Live, vamos. Alex Sensation. Suena el teléfono. Cógeme el teléfono, Alex, cógemelo. Voy. Suena. Teléfono. Penas. Teléfono. Milagro de la distancia. Eres mi última esperanza. Cuánto la quiero, implorando su perdón. Ven, persíguela, conquístala, obligala, convéncela, ya que mi razón no puede con estas cuatro paredes. suena, suena, suena, suena. Teléfono. Penas, penas, penas, penas, penas. Teléfono. Teléfono. Rico. Tengo tanto tiempo sentado en la cama y yo sufro mucho, sufro porque no me llamas. Que yo me paso la noche en vela dando vueltas en la cama esperando que llame esa mujer. No sé qué pasa. Santa Rosa Live. Qué lindo está eso, mano, qué lindo. Tócale la bocina. Ahí tenías una mezclita de salsitas clásicas, live romantic style. ¡Wow! ¡Qué belleza estaba eso! ¡Qué lindo estaba eso! Ya estoy prendiendo la parrilla, vamos a hacer barbecue. Toda la gente que está conmigo ahí celebrando, los que tienen el 4-day weekend. Sí, 4-day weekend. Hoy, mañana libre, sábado y domingo. Los que están workeando, los que están camellando, chambeando, trabajando también conmigo. Aquí estamos siempre acompañándolos en toda parte. Un abrazo para todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Gracias por la sintonía y feliz 4 de julio, Día de la Independencia. Vamos para las líneas. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, buena. Dale, dale, dale. Buenas tardes, mi hermano. Dímelo, papi, tu nombre. Hey, papi, soy Rubén Cedeño de Venezuela, papi. Cajaseca, cajaseca, arriba en el aire. ¡Vamos, coño! bueno, papi, uno lo bueno. Gracias por la sintonía, hermano. Bendiciones. Happy 4th of July. ¿A quién quiere saludar, papi? El papi quiere saludar a mi esposa allá en Venezuela, Cajaseca. Angeli González, te amo, mi amor, te amo. A mi mamá, a mis hijos, a mi familia, Camila, te amo, hija. ¿Qué era, qué año, hermanito? ¿Cómo estás? Qué belleza, hermano. Todo bien. Gracias por esa energía, hermanito. ¿De dónde me llamas? Papi, te llamo de Washington, D.C., Washington. Estoy aquí de los bellos, de vacaciones, mi hermano, de vacaciones, gozándome la vida, mi hermanito. Así es, papi, la vida es una, hay que disfrutarla al máximo todos los días, hermano. Muchas bendiciones para usted y para toda la gente allá en Washington. Quédate en línea, me dice para cuál evento quieres ir. Washington, D.C. All right. Ponme una más. Hello, buenas, ¿con quién hablo? Good afternoon, buenas tardes. Hola. Happy 4th of July. Feliz Día de la Independencia. Feliz día, ven. ¡Arriba Venezuela! ¡Ave María! Oye, mi gente venezolana hoy bateando fuerte Venezuela, el vino tinto. ¡El vino tinto! ¡Arriba! Muchas gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Ay, Ale, quiero saludar a toda mi familia, que tengo aquí todo el mundo, prácticamente, y aquí estamos todos siempre escuchándote día a día. Gracias por eso, baby. ¿De dónde me en llaman? En especial tengo un saludo especial a mi hermana Cira, que te escucha, pero que duerme. Qué belleza. ¿Y de dónde me marca, mi amor? Estoy de Davy, estoy ahorita en Hollywood a celebrar el 4 de julio a la plaza. Very nice. Very nice, baby. Un abrazo para mi gente de Davy. Muchas gracias por la sintonía, baby. Quédate en línea para cualquier información. La gente de Davy, la gente de Plantation, la gente de Southwest Ranches, la gente de Westin, toda esa área por ahí, la gente de Parkland también, mucha gente que me escucha por allá. Bueno, toda la gente de Broward County, la gente de Palm Beach County, la gente de Dade County. ¿Quién más? Toda mi gente de Kissimmee, Orlando, toda esa área por allá. Toda mi gente de Tampa que me escuchan en el Nuevo Sol, Los Cayos también. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, que me escucha a través de la Mega ya en Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Toda mi gente aquí en Nueva York, en New Jersey, en Connecticut, en Pensilvania también a través de la Mega. Y por supuesto, toda mi gente en la aplicación La Música App en el mundo entero, celebrando el 4 de julio. Alex, para todos los jardineros, en especial para mi hermanito Miguel, Eddie, los muchachos de Eddie Landscaping Services, la familia Albarrán. Ahí están los jardineros dándole todavía, mami, todavía dándole. Los que están trabajando conmigo, gracias por la sintonía, y los que tienen libre disfrutando su 4 de julio, Alex Sensation. ¡Vamos! Tengo un jardín de rosas, son todas para mí. Veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Caer, caer, caer, caer, caer, west, on the east, west, on the west, west, on the soul, west, on the way. Yo, rock your back, move your body, no touch, no puppy, then touch it. Let's go, man, like I say, you gotta do it, do it, do it. le dice a su mujer que enamora mucho. La guayó le dice a su mujer que enamora mucho. Que nada más que se lo lleve bella está muy bien mucho. Que nada más que se lo lleve bella está muy bien mucho. Y le dice.

musical, también sé un poquito de mixología, de drink. Today we drink en español. Hoy se bebe. Today we drink. All right. Ahí tenía los tres golpes: salsa, merengue y bachata clásica. Estamos recordando en este 4 de julio, 4th of July Celebration con Alex Sensation. Happy Independence Day, preparando de la próxima hora de Classics. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete paro DJ Diego, Luis, mi boy, Tiny T.